devastada. ¿Te sientes identificado? Es momento de sintonizar La Cosecha, porque eres parte de aquí, no tú. Hola, ¿qué tal? Esta es la nueva temporada de La Cosecha y están sus conductores Claudia, César y Rubén. Hola, ¿qué tal a todos? Hoy lunes, ya acuérdense que es el lunes el programa, en punto de la una. Y pues ya comenzando esta nueva temporada con todos ustedes, muy con mucho entusiasmo. ¿Qué tal, Claudia? ¿Cómo estás? Hola, pues muy bien, muy emocionada por estar aquí con ustedes. Y pues ya ahora los días lunes, entonces... Y ya no la cambiaron de viernes a lunes, pero pues, está bien. Pero no importa. Nos sigue escuchando y pues nada. Con toda la emoción, no importa que sea lunes, martes, el ex sea, vamos a estar con todo. Y estamos aquí muy contentos de nuevo, de verdad, estar otra vez más con ustedes en esta nueva temporada de La Cosecha. Rosy no pudo venir porque tiene algunos problemas, pero también va a estar con nosotros todos los lunes aquí en punto de la 1:30. Y pues nada, para decirles, el tema del día de hoy es la infancia de antes versus la de ahorita o contra la de ahorita, porque ya las cosas han cambiado demasiado, ¿sí o no, Clau? O sea, ya no es lo mismo la infancia de ahorita que la que nosotros vivimos. Todo ha sido ultrajado por todas las redes sociales, aparatos electrónicos, todo. La inseguridad. Sí, sí, ya nada que ver como cuando éramos, bueno, en nuestra edad, que es entre 20 años, cuando éramos más pequeños y salíamos, ¿sí? Y salíamos a las calles sin ningún problema, pero pues ahora ya las situaciones cambian. Yo salí a jugar fútbol con mis compañeritos, mis vecinitos, salí a jugar con ellos y me la pasaba increíblemente bien. Te lo juro que no cambió mi infancia por nada. Yo veo niños de ahora con su tablet, con su iPad, solo para que sus papás dicen, no, pues para que no me esté dando lata, se lo paso. Pues también más que nada como que ya no hay quien cuide a esos niños, o por ejemplo ya el mundo actual está tan agitado y tan a la carrera, la vida va tan rápido que ya no hay tiempo, por ejemplo, de cuidar a un niño, ¿no? Y ya recurren a iPads, iPhones, Alcatel, para no decir marcas, de todo. Pues sí, es que lamentablemente ya la generación de ahorita ya nace ahora sí que con el celular en la mano. Entonces, pues sí es algo... La verdad a mí sí me da muchísima tristeza porque... Pues porque, no sé, o sea, fue mi infancia como muy padre, de que salíamos a jugar a las comiditas y que te ensuciabas ahí que lodo y así. Ya sabes que el cilantro, que era la planta que tu mamá tenía y toda la destruías. Pero pues ya, bueno, al menos a mí sí me da muchísima tristeza que ahora ya no veas a los niños en la calle. También pues por la delincuencia, pero pues igual... Pero igual ya, por ejemplo, en reuniones familiares, ya sea Navidad, cumpleaños, lo que sea, ya los niños no esperan ver a sus primos para jugar, por ejemplo, a los carritos o sea, juegos típicos de niño, tal vez no con juguetes, pero que era contacto físico, sino que ya esperan para ver qué nueva aplicación está de moda, que, o sea, todo eso que ya realmente hace que la convivencia ya no sea la misma. Sí, luego aparte, bueno, lamentablemente la Navidad pasada, bueno, que todos abrí el regalo y así, ya ves, los primos en presumidos, y ya todos ahí que con la tablet y así, con el celular, entonces ya ni, como que ni nos pelamos. Exacto. Como que cada quien ya estaba en su pedo de su aparato y ya ni siquiera de, ay, oye, tenía un buen, sin verte, quiero platicar contigo, quiero decirte esto, pues no. Deja de eso ya. ¿Cuál es la típica pregunta que hacen todas las personas en cualquier lugar? A ver, ¿cuál es? ¿Qué? No, ¿qué? Dicen que cuál es tu WhatsApp, pero no es... ¿Tienes wifi? O sea, sí. Ya llegan pidiendo, ¿sí o no, Claudia? Bueno, yo les voy a contar mi experiencia con mi amigo Hibris, que todo el tiempo estoy... ¿Me puedes regalar un poquito de datos? Y pues bueno, aquí lo tengo a un lado regalándome datos, entonces, bueno, aprovecho para que dé un saludito. Hola amigos que nos escuchan en La Cosecha, pues no me podían presentar, pero bueno, gracias. Sentida. Pero gracias por haber invitado hoy otra vez, pues aquí andamos. Eres la becaria, Gibran, a ver si te quedas, estás aquí, a prueba, Aquí regalando datos. Y pues nada, a ver, por favor también les decimos que nos sigan a través de Notus y que nos comenten, por ejemplo, todo lo que hacían ustedes cuando eran jóvenes y qué ven que ahora sin sus primos más chicos o sus hijos, si es que ya tienen, y que hagan la comparación de el antes contra el ahora. Yo nada más les voy a decir una cosa, ya ahorita que los jóvenes ahora que tengan hijos, por favor, edúquenlos bien, edúquenlos con respeto, con valores, porque ahorita de verdad hay mucho niño malcriado que se deja llevar por todos los aparatos, por videojuegos, por todo eso, y la verdad no, así no se puede esta sociedad. Bueno, hace como un mes estábamos en la casa de mis abuelitos, un domingo, y todos, de verdad, todos, hasta mis tíos, mis tías, todos en el teléfono. Y entró mi abuelita y dijo, ya basta, en serio. Entonces todos nos tuvimos que dejar el teléfono. Desconectaron el modem, se me hace que... No, deja todo el modem. Todos los celulares nos los castigaron. Bueno, mi abuelita y igual a mis tíos y a mi papá y así. Entonces los tuvimos que dejar en un lugar para poder platicar, porque en verdad nadie estaba platicando, o sea, cada quien estaba como que en su pedo. Y ya hasta nos pusimos a jugar lotería y no sé qué. Entonces, pues la verdad es todo como que muy padre. Canasta y todo el pedo. ¿Sabes de qué me acuerdo ahorita que dijeron de las navidades? De unos tacos. Ay, cierto, como que se ama. ¿Un pozole? No, que antes como que me acuerdo, para estas fechas decembrinas o así, ponían muchos anuncios en la televisión de juguetes, de cosas de Mi Alegría, que era como lo Chabelo, más padre. Chabelo, te inundaba, de verdad te bombardeaba de puros juguetes y yo, quiero eso. Y ahorita lo que pasa es, o sea, antes salió como que los juguetes, Mi Alegría, todo, y ahorita ya es la tablet o el iPad o los celulares para este Reyes o para esta Navidad, y pues como que ya se pierde un poco también la ilusión de la Navidad. Bueno, más bien no se pierde la ilusión de la Navidad, se pierde esa... Bueno, tal vez lo decimos porque fue lo que vivimos, pero... O sea, igual sí, ya también el marketing y todo eso, ya solamente se va al ramo de electrónica, ya olvidaron los valeros, los trompos, la matraca, todos esos bellos... Es que hasta de hecho las Barbies, o sea, de verdad a mí me sorprende muchísimo porque... O sea, los juguetes que acá de comentar César, bueno, igual yo casi tampoco no, los... yo tampoco, eso los, fue una broma. Los, jugaba pues con ellos, pero por decir hasta las Barbies y todo eso, yo tenía que la casita, que el avión, que el carro, micronito, que todo eso. Y por decir ahorita mis primos, pues no, o sea, que la tablet, que ya quieren traer el iPhone, que... Sí, y de verdad están súper chiquititos, o sea, yo veo gente que tiene Facebook a los 9 años, 8, y sus papás les permiten que tengan ese tipo de redes sociales, sabiendo que ay, hay un buen de cosas que no deben de ver también sus hijos. No, aparte es como un peligro, ¿cuántas veces no se ha visto los secuestros o los robos, los acosos? O los acosos, entonces también que roban fotos de tu perfil. Te roban identidad. O sea, no, es muy cruel todo eso. Sí, desafortunadamente sí, pero igual vayan pensando qué otras cosas hacían cuando eran jóvenes y ahora qué es lo que hacen los niños de ahora, ¿vale? Bueno, y ahora vamos con una canción que se llama Fanfarrón, que es de Fanny Lu. Es para que empiecen este inicio de semana con todo y se la pasen increíblemente bien. Son odiosas las comparaciones, pero tengo mis razones para saber que fue un error. Pongo en la balanza lo que tengo y yo misma me contengo de cantártelas, mi amor. Me juraste maravillas, no. Que hasta mis males curarías. Sí, señor. Encomendado y confesado, hasta el rosario le he rezado a la Virgencita del amor. Pero yo empezando por tu amor. Empeñaste el alma por quererte Y resulta que mi suerte es que haya sido la mejor. Que no se atreva a reclamarme. Dice que ahora sí que sabe amarme. Tantas promesas a los santos que como saben fueron tantos, pero ninguno me cumplió. Por eso yo me convencí que más vale estar sola que engañada por ti. Lloraré, yo sé que es así, pero ten por seguro que soy más fuerte sin ti. Por eso yo me convencí que más vale estar sola que engañada por ti. Lloraré, yo sé que es así, pero ten por cosechita. Ya con todo, esperemos que les haya gustado esta canción de Fanny Lu. Ah, sí, está muy movida. Estuvo súper padre, ¿no? Para empezar este lunes ¿de qué será? Pues ya ni sé ni qué decir porque pues mira, yo tengo mucha flojera. Con toda la actitud. Ah, sí, pues con toda la actitud. Pues sí. A ver, ¿qué más hacías en tu infancia, Clara? No. ¿Y a qué más? No, pues yo la verdad sí era bien callejera. Creo, quiero decirles que yo sí todo el día me la pasaba en la calle y jugábamos que al avioncito, que a la Robin o algo así. A ver, ¿cuál era ese? Porque yo el avioncito... Era no del que, o sea, ponías como, dividías dos equipos y se agarraban de la mano, así estaban de frente. Y entonces se cuenta que decía algo así como que a la Robin que se venga y ya dices el nombre de tu... del otro equipo y se venía uno en friega corriendo. Que se venga, eso está medio perverso. No, y ya tenía que romper, pues, Ah, es que esa yo me la sabía como, por ejemplo, ¿no es como Doña Blanca? Sí, más o menos. Sí, algo así parecido. ¿Y cómo era el que se llamaba el de las bases que corrías y te tenían que atrapar? Pues las bases, ¿no? No, eran las bases. Quemados, las traes. Quemados. Que es como el béisbol. Ajá. Bueno, yo me acuerdo que yo jugaba a los quemados, ponchados, mamados. Y de ahí César se dio cuenta. A los fisiculturistas. No, era esta, quemados, ¿qué más? Stop, Doña Blanca, el lobo, la gallinita ciega. Los pajaritos. Los no llegaron pajaritos, a jugar a los pajaritos. Ay, yo amaba los pajaritos. O sea, pajaritos. Por ejemplo, te ponían como en... O sea, ¿tú te hincabas o ya no me acuerdo? No, era de que cada uno... ¿Cuál era el que yo jugaba? Tú jugabas otra cosa. No, era del que te ponían estaba el que los vendía. Se seleccionaba el que los vendía, el que los compraba. Colores. Entonces te cuenta que ponías a todos tus vecinos o amigos y les ponías un color, que rosa, verde, amarillo, así en secreto. Ajá. Entonces quien llegaba decía, me da un pajarito verde. Y ya salía corriendo el verde. Ajá, y ya lo tenía que atrapar y así. Si estaba con super padre. Oye, pero es que ya el nivel difícil eran ya como colores de, ay, azul turquesa y tal, es dorado, ay, dorado platinado. Y yo soy turquesa y de ahí el partido turquesa. Ya ese era el nivel difícil. no, sí, eran otros tiempos también. ¿Qué golosinas comíamos cuando teníamos, cuando era la infancia? Ay, yo los frutsis congelados. Bueno, todavía hay, pero los Ay Poppers me encantaban, de verdad. Costaban como 25 centavos, 50 y nada. No, luego aparte, ¿sabes qué me estaba dando el otro día cuenta? De que antes con 10 pesos me dan... Era pobre. Entonces me daban 10 pesos y hasta me traía las cajitas Sonrix, que traía un buen como de sorpresitas. Sí. No, eso te da 20, amiga. No, pero, o sea, fíjate. Ponle tú que... Es que ella ya tiene 30. No, o sea, no, un tiempo así costaban 10 pesos. Yo me acuerdo que con 10 pesos me traía una. O a veces con 15 y la armabas para un buen de cosas. Que papitas, que totis, que un buen de dulces. Los chetos estaban en 2.50. En 2 pesos estaban los en 2 pesos. Los churrumais, o sea. Sí, bueno, eso ya también y es ahora otro pedo. Y te vas con 10 pesos y te regresas con una. Papá. Sí, no te da más y te sobra nada más 50 centavos. Ni para el peso de salsa, amiga. Oye, pero en las papas salían, no sé si se acuerdan de los tazos. Todavía, era, pero antes eran los más padres. Los metálicos, sí, todos esos. Eran que salían de qué, de Bob Esponja, de... De Pokémon. De Pokémon. Era fan, la verdad, de Pokémon, de los tazos, o sea, los... Que amaba. Pikachu, este Chikorita, Charmander. De mucha lucha. Bulbasaur, mucha lucha también. Los Yelocos también, pero no ya había mencionado. Antes no teníamos, por ejemplo, el iPhone ni teníamos nada, pero ¿saben qué teníamos y qué era nuestra vida? ¿Qué era nuestro Facebook? El Tamagotchi. Ay, el Tamagotchi. El Tamagotchi. El Tetris, dice Claudia, que también se acuerda de Tetris. Ajá, ay, el Tetris, sí. No, si eras pobre, amiga. Porque yo tenía un Game Color. No, no es cierto, los no, Tetris ese eran del me Game. Tocó como a los 6 años, 7. Sí. Te lo prometo que yo lo amaba, no lo soltaba. Sí, sí es cierto. Fíjate, una vez caché a mi mamá, dejen cuento. Una vez caché a mi mamá que me lo castigó. Y después se escuchaba en la sala. Y mi mamá jugando. Y tu mamá, ay, perdón. ¿Sabías otra cosa? Castigártelo también de una manera que acabarte las pilas. Las tracatracas. ¿Las recuerdan? Ah, o sea, las bolitas se ven mucho. Sí, sí, ay, sí, sí, las canicas. ¿Cuántas veces no nos dimos unos madrazos que me en daba los dedos? Horrible. Y estás en chinga todo el día en la primaria y... Aparte, siento que antes había muchas promociones de todas las marcas, que igual es marketing e igual es publicidad, pero, por ejemplo, ¿recuerdan los Yelocos? Sí, a mí me encantaba. Los Yelocos, por ejemplo, pues tantas cosas que... El pechilindro, todo eso. Exacto. Ay, si eras pobre, es que de verdad que... O sea, yo de verdad iba así que a la tiendita y la señora de ahí cerca de mi casa tenía, o sea, sí, tenía los totis y ya te daba que la promoción del que loco con los totis y era feliz. A ver, ¿qué travesuras también hacían, chavos? Cuéntenos, eso es lo que quiere saber el público también. ¿Eras traviesa, Rubí? Yo sí era muy traviesa, pero ¿sabes qué? Mi mamá, nada más con la mirada que me hacía era de que estaba así a punto de hacer una travesura y mi mamá me volteaba a ver y la mirada penetrante pasaba por mi ojo, por mi cerebro y así como de, si haces algo, te van a madrear, Rubí. Entonces ya era como mi foquito rojo, pero sí era súper traviesa, me encantaba. O sea, yo cantaba, yo bailaba, tengo unos chinos súper rebeldes y me despeinaba y cantaba la de Gloria Trevi y todo eso. Amanda Miguel. No manches, mi primo, bueno, lo voy a quemar por así. Mi primo vaciaba todo el champú y la crema así para el cuerpo, toda así la vaciaba, los jabones, todo era un hijo de la fregada. Bueno, o sea, yo también hacía cosillas así, pero la verdad ahorita no recuerdo. Lo que sí hacía, o sea, por ejemplo, para hacer la primera comunión tuve que pasar por como 4 catecismos, porque de verdad... Que no te aprendías el credo. Sí. Pero, por ejemplo, me hacían un examen y yo me echaba el pato y toda la... Ay, no, desde pequeño. Desde chico, porque tenía como 7 años. Mamá, ahora ya 8. ¿Ves quién me sonsaca? Mamá, no fui un delincuente juvenil, no te preocupes. Pero sí, de verdad, me echaba el pato con mi hermano y nos íbamos que al cine o así, a ver a dónde... Y, o sea, tampoco era que nos íbamos a ir a hacer cosas malas, sino que aprovechábamos según nuestro tiempo. Y cuando llegó el día del examen, recuerdo muy bien porque todavía mi mamá guarda esos exámenes que dice... ¿Qué le dijo Dios a sus discípulos? Y nosotros, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y cosas así. No, nos fue como en feria esa vez. Te digo, no, tuvimos que pasar como por 4 catecismos para lograr probar a Dios. O sea, yo que me acuerdo mucho que en una Navidad estábamos aventando cohetes y estábamos tenía mi tía donde que vivía en un edificio. Ya se cuenta que estábamos como en el séptimo piso y estábamos aventando cohetes todos mis primos. Yo tenía como 6 años. Y mis primos, los más grandes, y mi hermano estaban aventando cohetes, y pasó una señora y le cae una señora. Y vimos que inmediatamente se cruzó a hablar por teléfono y yo dije, la policía. El caso es que estaba llorando con mi mamá porque iba a llegar la policía, nos iba a agarrar a todos, nos iba a meter a todos a la cárcel. Hice un drama de verdad que me da mucha risa porque me acuerdo y digo, no manches, o sea, todo lo que pensaba yo. Yo creo que la señora le estaba hablando a su hijo, no sé, y yo pensando ya toda yo paranoica. Yo también me acuerdo las bromas telefónicas. Sí, o sea, teléfono tocar público. Tocar los timbres. Oiga, no les tocó cuando hablaban por teléfono al Choco Crispy y tenías que gritar para que era como un reto, un anuncio. Y tenías que llamar al número de Choco Crispy. Nosotros somos del 94. Tenías que llamar a Choco Crispy y tenías que gritar o algo así. No, yo sí no viví en ese planeta, amiga. En el planeta Tigre Toño. Es que sabes que me acordé ahorita de que buscabas los números en el directorio. Ajá, yo siempre pedía pizzas a la casa de al lado. Yo también. O cosas así. Que yo de verdad no sé cómo nunca me cacharon, pero pues no. Y ahora vamos con otro cortecito y vamos con una canción de Paulina Rubio que se llama Causa y Efecto. Uy, me encanta. Padrísima. Regresamos. Disfrútenla. ¿Quieres gobernar mi corazón? Mi silencio y mi respiración. Lograré vivir sin ti. Te lo aviso, no funciona así. Bueno, ya estamos estamos aquí de regreso en su programa La Cosecha con un tema muy muy divertido y creo que me encanta porque estoy recordando pues muchas cosas. Y pues unas cosas que también han cambiado de la infancia son las caricaturas. ¿Qué tipo de caricaturas veías tú, Ruby? Yo veía La Vaca y el Pollito. Yo veía Dexter. Yo veía Ed y Eddie. No sé cómo. Hoy me encantaba, de verdad. Yo ahorita los veo, veía Johnny Bravo, de verdad, yo ahorita los veo y se veían un buen de mensajes subliminales. Todo cartoon, la verdad, como que siento que forma parte de nuestra infancia. Los chicos del barrio también lo veían. Los chicos del barrio, ya estábamos más grandecitos. Por ejemplo, yo te puedo decir que crecí también con Goku. Ah, sí. O bueno, Dragon Ball Z, porque sí. Me van a trolear porque dije Goku. Bueno, las siete personas que estoy escuchando me van a trolear. Dragon Ball Z. Por ejemplo, era muy famoso el Canal 11 también, porque tienen como su sección infantil. ¿Saben qué pasaba? La mosca. Bisbirige, que obviamente todos mandamos para hacer reportera. Yo quería ser reportera de Bisbirige. Sí. En Bisbirige te vamos a dar una credencial. Y yo mandé mi solicitud para ser reportera, una exitosa reportera de Bisbirige. También les decía La Mosca, los cuentos de La Calle Broca. Bronca, dice Gibri. El Diván de Valentina, creo que ya los repetí, pero eran muy Pingu. Ay, Pingu, no manches. Había una caricatura, búsquenla ahí En YouTube. Porque se van a acordar mucho, se llamaba Teach. No recuerdo esa caricatura, pero pues igual y si la veo, sí me acuerdo. Pero no recuerdo ese nombre. ¿Qué más veías tú, chavala? Pues también así de La Vaca, Art Attack. Sí, pero yo soy más grandecito. Siempre, sí, que siempre querías hacer como pues las Samson. Manualidades. Y no, ni el engrudo te salía. El engrudo Art Attack. También pues Bisbirige, pues todas de las del 11 que eran como típicas. Había una que se llamaba Mildred Embrollo, no sé si se acuerdan. Que era una Mildred Embrollo. Mildred, era la una bruja. Sabrina, la bruja adolescente, yo también. La veía. La pequeña Lulú. Las trillizas. Esas eran cuando ibas a la escuela. La pequeña Lulú es cuando ibas al kinder. ¿Saben cuál también? Y al menos yo sí. A ver, díganme si estoy muy ruco, porque yo todavía alcancé a ver Heidi. Ay, sí. Candy. Y Sailor Moon. Ay, Sailor Moon en cartón. Que ahorita ya está renovada Heidi. Ni nada que ver. Sí. Pero nada que ver, la verdad. El otro día la estaba viendo y dije, ay, no, es que no hay como. O sea, yo no sé por qué hacen eso, porque de verdad me cae gordo. Una caricatura que no mencionaron y para mí sí era mi hit, era mi todo. A ver, les pregunto a ustedes, la chica superpoderosa. ¡Ay, sí! Espérate, yo te lo juro, tengo una prima que se llama Yasmín, una que se llama Sarón. Saludos, preciosas. Ellas eran Bombón y Bellota. Y yo era, bueno, no sé, una más fregona, pero era burbuja. Bueno, no me acuerdo, pero, o sea, cada quien, una era güerita, yo era, pues ya hay morenita. Y mi otra prima también pero era como. Yo era burbuja. Yo era la rubia. No, pero de verdad, siempre así éramos. Nos dividíamos los papeles. Y él estaba súper padre. El onge moco. Es moco, moco. El hombre. ¿Nunca llegaron a ver Franklin, la tortuga? Sí, yo lo amaba porque, o sea, mi abuelita me peinaba así para irme al kinder y veía la pequeña Lulu y Franklin, la tortuga. Y te daba como una lechina de vida súper padre, sí. No dejando de bromas, o sea, decías, ay, no manches. Pero ahorita pura Peppa, pura Peppa Pig. No, Peppa Pig, la verdad, yo sí le apuesto todo. O sea, con mi sobrinito ahorita estoy volviendo a ver como caricaturas que jamás creí porque la verdad ya no me gustan. Pero Peppa es de las que se salvan. Pero sabes que o sea, pero ya solo es Peppa. ¿Sabes qué? No, lo bueno que eduquen a sus hijos viendo televisión. Ese es el problema ya. Porque, por ejemplo, ya ve la caricatura. Barney. Y tú le dices, viendo la caricatura ya te educas viendo tú una pues sí, desafortunadamente. Jugadora. Por ejemplo, desafortunadamente. Hemos llegado al punto que nuestro único medio de información y donde adquirimos nuevos conocimientos es la tele. Entonces, hay que cambiar esa costumbre y ese mal hábito que tenemos como mexicanos y como seres humanos de dejarnos ir con todo con la TV. Como también el otro día estaba viendo porque estaba mi prima y y me dio mucha risa porque ya hay programas de Dora en adolescente y así. sí, ya. No manches, dije, yo no lo podía creer, de verdad, no lo podía creer. Dora con el cabello largo y con es boobies. Que eso, es sí, que va como a la primaria, o no sé, pero, o sea... Esos niños están creciendo con sus series también, sí. O sea, y las series también están creciendo. Me dolió ver a Dora crecer. Sí, porque de verdad, aunque ustedes no lo crean, Dora tiene mucho rating, igual que... Ay, los Rugrats, sí, sí, también, y luego ya también que han crecido, así que no sé. Sí, los Rugrats crecidos. Y luego me da risa porque sacan las en internet así como de la historia perturbadora de los Rugrats. Ah, claro. Ya te pones a ver así como de no manches. Arnold. Elisa Thunberry. ¿Qué era la que hablaba? Así no. Amiga, hoy no era tu día para venir. Sí, es cierto, los Cranberries o Thunberries, no sé. Los Cranberries. Hicieron una película con los Rugrats. No, pues chavos, ya estamos casi a punto de terminar. Ay, no, yo disfruté muchísimo este programa. Esperemos que hayan disfrutado igual con nosotros y pues si son de la edad que igual hayan empatizado con nosotros. Les agradecemos mucho que hayan estado una vez más con nosotros. Recuerden que ahora el programa es a la una todos los lunes. Una y media. Ah, no es cierto. Sí, no, amiga, es que, ya, perdón. Charo, productor. No, sí está bien a la una. Es que todavía no andamos bien, pero sí a la una va a ser todos los lunes. No se olviden de que aquí está La Cosecha todos los lunes para ustedes, con nuevos temas. Todo lo que quieran decirnos ahí por notus, ahí dejen sus comentarios. Y próximamente nuevas dinámicas. También si quieren cualquier tema que toquemos y así, pues igual mándenos y ya saben, escucharnos todos los lunes en punto de la una. Y pues muchísimas gracias aquí a mis amigos y compañeros que estén, igual gracias a Gibri por estar aquí en este programa. Gracias, Gibran, y gracias a todo el público que nos escucha. Ay, le mando un saludo a mi novio. Bueno, y se da el tiempo de escucharnos. Gracias por invitarme otra vez y pues esperamos estar aquí más seguido próximamente. Gracias también a los radioescuchas que... Gracias a mi mamá que me dio a luz hace 20 años. Chava, es mi cumpleaños, así que, por favor. Ay, si alguien le quiere mandar un regalito a César, aquí a las oficinas de Notus. Un pastel, de triple chocolate, no sé. Lo que quieran, un chacal. Si nos quieren mandar regalitos, pues aquí anotos, ya saben. Aquí serán bien recibidos. Entonces no se olviden de escucharnos todos los lunes a la una en la tarde, aquí solo en Notus, porque eres parte de aquí. Notus. ¿Por qué nosotros tenemos que decir por qué? Me siento sola, ebria, devastada. ¿Te sientes identificado? Es momento de sintonizar La Cosecha, porque eres parte de aquí. Notus.